12 del mediodía, 39 minutos y nos reencontramos de nuevo después de las fiestas de Navidad con nuestros temas habituales como por ejemplo con Antonella Greco, a quien damos la bienvenida y le deseamos feliz año nuevo. Buenos días y feliz año también para todos. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias Maribel. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Rafa. Pues muy bien, Maribel, muchas gracias. Así es, bienvenida Antonella. Gracias. Feliz año, lo primero. Igualmente. Y espero que hayas pasado las fiestas lo más divertidas posibles, como todos, ¿no? Y ya sí. Dejando un poquito aparte el exceso, ¿no?, de las fiestas navideñas. Retomamos esta sección de psicología y hoy hablando de la afectividad negativa y positiva que podemos tener las personas en algún momento de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Ahora ha acabado el año con lo que todo el mundo sabe, ¿no?, con los problemas reales que hay en la calle, y comienza con la más igualdad de las similitudes, ¿no? El hecho de la lotería, de la Navidad y uh-huh. tal no implica que sigamos teniendo los mismos problemas allá afuera, ¿no? La afectividad, ¿qué podemos decir de ella en torno a la persona? Es un rasgo muy muy importante en el que puede determinar mucho además el desarrollo de algunos problemas o trastornos como la ansiedad y la depresión. La afectividad positiva o negativa la definiríamos primero como un rasgo ya temperamental, es decir, que podemos ya nacer con una predisposición a un tipo de afectividad, ya sea la positiva o la negativa. La negativa no es que sea esa connotación mala, pero sí es una tendencia a que la persona experimente un abanico de emociones negativas, como por ejemplo el miedo, la tristeza, la hostilidad, de forma muy frecuente en su vida, y que su respuesta emocional ante acontecimientos o sin los acontecimientos también es predispone a ese tipo de emociones, digamos, negativas, porque producen malestar tanto a la persona como al entorno, ¿no? Entonces es básica, ¿no? Es como la base de muchos problemas, incluso problemas de relaciones sociales, de convivencia, de cómo, y además define muy mucho cómo afrontamos los problemas el día a día, pequeños incidentes desde que tenemos prisa y una persona va lenta con el coche, fijaros uh-huh. en ese pequeño detalle, hasta ver quedarnos sin trabajo y tener graves problemas económicos, ¿no? Determina mucho el cómo enfrentamos y cómo nos ponemos en marcha diferentes estrategias de afrontamiento. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, la apatía que pueda llevar esta persona diariamente, porque piensa que todo lo que hace le va a salir mal. Uh-huh. Me compro esta radio y va a estar rota. Sí, me compro esta va a estar rota. La negatividad, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿cuál es su límite? Porque, claro, ante situaciones límite se multiplica, me imagino, ¿no? A la hora de tomar decisiones, claro. Como sí. Tú has dicho, cambios de trabajo. Exacto. ¿Mm? Hay un sesgo, una dificultad, hablamos siempre de forma muy general, a la hora de tomar decisiones. De hecho, se ha visto que tienen problemas o pocas estrategias a la hora de solucionar esos problemas, o más bien utilizan estrategias a la hora de solucionar los problemas erróneas o que conllevan más problema. Fijaros que si esas personas tienen o tienden a experimentar emociones negativas, como por ejemplo estar tristes, estar enfadados o nerviosos, ansiosos, de forma natural, ¿no?, normal, uh-huh. sin ningún estresor en su vida, en el momento en que tengan un estresor se multiplica. Entonces las estrategias que utilizan son siempre más basadas en la emoción, es decir, yo hago o deshago para calmar lo que tengo, mis nervios, mi tristeza, pero están perdiendo de vista el problema, ¿no? ¿Cuál es realmente la solución? ¿Cuál es realmente el problema? ¿Mi estado emocional o el problema real de que tengo que buscar trabajo, ¿no? Es fijaros en la tendencia y en cómo estamos focalizando y centrando en la solución de problemas. Este tipo de personas suelen tener también rechazo social, ¿no? Siempre quejándose, siempre teniendo, pues eso, la parte negativa de las cosas. El entorno, me imagino, que acaba cansándose, ¿no? Sí, de hecho, es un predictor en el desarrollo de trastornos, como decíamos antes, de ansiedad y depresión. Y en el caso de la depresión, uno de los problemas que tenemos es que el entorno se cansa, ¿no? Porque parece que esas personas pues siempre están quejándose, parece, bueno, a vistas de los demás, sin entender muy bien los esquemas cognitivos y cómo está realmente percibiendo el mundo, ¿no? Que es una forma muy negativa. Fijaros que es como también las expectativas que nos hacemos, que lo has dicho antes, de siempre esperar lo peor. ¿no? Si siempre esperamos, las expectativas siempre son catastróficas o siempre son negativas. Eso nos hará actuar de una manera más inhibida, es decir, nos va a frenar, a bloquear más. Entonces, todo esto bien puede desarrollar problemas ya clínicos o bien va a formar unas personalidades con bastantes problemas. Y esto viene ya desde la niñez, es decir, te haces ya de niño a esta personalidad en relación a cómo creces, cómo son tus amigos, cómo vives en tu entorno habitual en la familia. A partir de ahí se forma un tipo determinado de persona, ¿no? De persona, perdón. Exacto, estamos hablando de... Como siempre, ¿no? Hay unas variables temperamentales, que el temperamento siempre se relaciona más con variables genéticas, ¿no? Y de hecho, el tema de la afectividad negativa está ampliamente estudiado científicamente y hay bases, circuitos neuronales del hipotálamo, etcétera, ¿no? Que son más técnicos, que están relacionados. Es decir, porque a una persona se le activa antes una emoción negativa que a otra, cómo están percibiendo la realidad. Entonces, ya de base genética, ya tenemos un niño con un temperamento determinado. Porque un niño llora mucho, fijaros, ¿no? Los bebés que lloran mucho y de una forma muy, muy intensa, y otros bebés que comen y duermen, fijaros, los dos extremos. Entonces, ya ahí tenemos un temperamento. A partir de ahí, lo que antes decías, variables ambientales, ¿no? En dónde está naciendo el niño, el ambiente familiar, qué pautas, qué experiencias estresantes pueda vivir. Es diferente en una familia con muchos problemas sociales o económicos, etcétera, a un niño que no sufra eso, o luego una persona que va creciendo y luego sufre, pues, por ejemplo, bullying, etcétera, ¿no? Es decir, vamos, bagaje genético, aprendizajes en la primera, en la familia, para empezar, y luego juntamos con variables ambientales, unas son las sociales, y las ambientales es qué cosas estamos viviendo, qué problemas, ¿no? Hemos accidentes, diferentes estresógenos. Aquí en Ibiza se comenzó el año con suicidios, ¿no? Me imagino que va relacionado con la negatividad de esta persona. Dice, bueno, es que ya no tengo salida, ¿no? Y ese es ya el extremo máximo, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto? La prevención del suicidio, a ver, es un tema muy grave, muy delicado. No del suicidio, sino de detectar a tiempo que una persona es muy negativa. Es decir, que... Normalmente... el suicidio va asociado en un gran porcentaje a trastornos depresivos, un trastorno depresivo mayor. Entonces ahí hay un tratamiento y un dispositivo muy centrado en todo esto. Luego también hay suicidios por trastornos de personalidad. Hay diferentes connotaciones, ¿no? Uno es la impulsividad, otra es esa afectividad negativa, esa desesperanza, ¿no? Cuando se suicida una persona, sobre todo es la indefensión aprendida, en el que la persona aprende o cree que haga lo que haga, aquello no tiene solución. Y de ahí se relaciona mucho con la emoción de desesperanza. No tengo nada que hacer. Eso, claro, de bagaje tiene una gran afectividad negativa, está ahí, ¿no? Veámoslo como la base de todo, y de ahí pues cada uno pues va tirando. Una afectividad negativa también puede ser un ansioso, ¿no? Una persona que esté todo el día preocupado, pues porque me van a despedir, voy a llegar tarde y me van a reñir, voy a suspender ese examen, me va a dejar mi pareja, ¿no? Esa es futuro, ¿no? La ansiedad siempre está, son personas que viven en el futuro, ¿no? Y además ese futuro siempre es negativo. De ahí esa sensación de alerta, de estoy mal, porque claro, el futuro que veo y estoy prediciendo todo el día es negativo. En la depresión son personas que viven en el pasado y además ese pasado es negativo. Fijaros, ¿no? Esa negatividad, ¿no? Recuerdo, entonces tengo culpa, tengo sentimientos de responsabilidad, de que todo me ha ido mal, de que no sirvo para nada. Pero vayamos hacia adelante, ansiedad, o hacia detrás, depresión, el eje es la negatividad, esa interpretación negativa de los sucesos y de uno mismo. Ajá. Entonces, este tipo de personas, pues cuando llegan al límite y se ven ahogados, pues hacen lo que muchas veces no sé, pero dentro de todo esto negativo que estamos viendo, ¿de dónde se saca lo positivo para ayudarles? Porque es un trastorno que me imagino que tiene arreglo, ¿no? Que aunque viene pequeño, tiene arreglo. ¿Cómo se saca la parte positiva de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que tú le das importancia a cosas que no las tiene. Bien, pero esta persona es muy suya y a lo mejor para él sí que lo tiene. Exacto. Es decir, a lo mejor el que pasa de todo es el que está al lado. La balanza ahí está un poco desequilibrada en ese aspecto. ¿Quién de los dos bandos tiene razón, ¿no? Eso es. De hecho, incluso no hace falta ni hablar de trastornos. Un porcentaje, muchísimas personas que tienen afectividad negativa, que eso se puede evaluar en la infancia, no tienen por qué desarrollar un trastorno clínico como ansiedad y depresión, pero sí que, como decías, ¿no? ¿Cómo le vamos a enseñar a ver, a interpretar o cómo a interpretar las cosas de otra manera o por qué se está dando cuenta de todos los rechazos del mundo o de todos sus fracasos? Porque también hay sesgos atencionales, es decir, es como si están más pendientes de los fracasos y aprenden más a partir de los fracasos que de los éxitos. Es como si esas personas no dieran importancia a sus éxitos y a sus uh-huh. cosas buenas, sino que solo se dan cuenta de las cosas negativas y por eso a veces las perciben mucho antes o incluso hay una distorsión muy importante en cómo interpretan ese evento, ¿no? Un ejemplo muy claro de afectividad negativa es, por ejemplo, ¿no? Imaginemos en un vuelo, ¿vale? En el que las azafatas sí están pues muy, muy serios o a veces pueden estar incluso irritables, ¿no? Depende de cómo esté el vuelo. Algo pasa ahí. Sí, exacto. Entonces, imaginaros un día en el que las azafatas, esto es real, están contentas porque a una pues le ha tocado un premio y además lo dicen, están bailando las dos, están riendo, sonriendo todo el tiempo. De hecho, cuando acaba el vuelo pues ponen una música para y una de ellas sugiera, pues bailemos, tal. Pues de repente una mujer grita muy fuerte: ¡parad la música, esto no es una discoteca! ¿No? Cuando esas conductas estaban suscitando afectividad positiva a todo el vuelo, ¿no? Estaban agradando, estaban dando buenas sensaciones. Hay una de las personas que eso lo ha vivido todo totalmente negativo. La música, los bailes, eso no es seriedad, eso no es un buen trabajo. Fijaros cómo podemos interpretar hechos que a una persona le puede dar un buen humor, el que una persona te sonría, esté contenta, y a otra eso se lo tome totalmente negativo, uh-huh. incluso lo castigue. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa, ¿no? ¿Cómo está interpretando esas cosas esta persona y cómo las está cortando, ¿no? ¿Cómo consiguió que en un momento todo el vuelo estuviera callado, pararan la música y las azafatas en ese caso, ¿no? Se enfadaran. Eso puede ser el día a día, ¿no? Pequeños eventos o sucesos muy, muy sutiles, incluso con la pareja, ¿no? De que todo el día tengamos una pareja que se queje o un compañero de trabajo, ¿no? Que todo lo que hagamos es negativo y, claro, eso un poco que contamina el entorno, fijaros. Entonces, de ahí también que puedan cansar. No tiene por qué, esta persona no tenía por qué tener un problema de depresión ni de ansiedad, no lo sabemos, pero sí fue evidente que la reacción emocional fue hostilidad, estaba enfadada. Uh-huh. Cuando lo general, ¿no? Lo más generalizado en ese avión era que todo el mundo sonriera. Claro, porque hemos llegado, estamos bien, hemos aterrizado, exacto. Estamos aquí y bueno, pues un día más que salimos, ¿no? Eso es. Bueno, eso pues es. Con ese último detalle, esa última puntualización nos quedamos. Yo creo que para resumir, en dos palabras lo puedes hacer muy bien, en 30 segundos. ¿Qué les dirías a este tipo de gente que sabemos que hay mucha ahora mismo? Como consejo muy general es identificar realmente cuál es el problema y saber reaccionar de una forma efectiva y que siempre intentemos vivir el presente con los problemas reales, actuales y ante nuestras posibilidades. Si no miremos el futuro como negativo ni el pasado como negativo, tampoco pretendemos que lo miremos todo de rosa, de color rosa, porque a veces si no lo es tampoco es adaptativo, pero sí la realidad tal cual es y además intentar evocar esas emociones positivas, porque además están muy relacionadas con una buena salud y con una prevención de muchos problemas, tanto clínicos como de salud física, tanto psicológicos como físicos. Intentemos reír y tomarnos las cosas con el buen sentido, ¿no? Sin catastrofizar todo. Muy bien, pues con esa palabra, que no seamos catastróficos. Eso. Como dicen los alemanes, Katastrophen no. Nos quedamos y te emplazamos a la próxima semana. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido una semana más. A vosotros. Antonella Greco, psicóloga de AFEM, buenos días. Buenos días.